y tienen luz de ángeles, el ángel de los fortalezas, el de la página 42, y el mensaje es el de la página 141. Y miren qué coherencia, ¿no? Porque yo abro, cuando comienzo a hablar, abro para el ángel, y cuando termino de leer el ángel, abro para el mensaje, no está preparado. Que es justo que coincide el ángel con ese mensaje, ¿eh?, de aquí estoy. Comprueba por ti mismo cuánta fuerza tiene tu fe. Te está diciendo, la fuerza está en la fe, ¿eh? La fuerza está en que pongas y te predispongas a reconocer que la ayuda divina, la ayuda de los ángeles, la ayuda de la fuerza superior, en realidad, y primero y principal, la ayuda de Dios, que envió a nuestros ángeles para que ellos nos pudieran ayudar y para que ellos nos vinieran a dar la luz que necesitamos en cualquier momento que necesitamos. Cuando yo tengo fortaleza espiritual, tengo coraje. Y tener coraje y tener fortaleza no significa andar a los gritos por la vida, ni menospreciando a otros, ni convertirme en un ser soberbio y despreciable. Tener fortaleza es ser una persona serena, mansa, amorosa, donde yo puedo ayudar a mis seres queridos con una sonrisa, con una actitud de amor, hablar de amor también, ¿no? Que últimamente se escucha tanto hablar de amor. Amor que nace del alma, no de la boca o de que alguien te lo puso en un papel para que, o que lo leíste y lo repetís como un loro. Hablo del amor natural, del amor verdadero, de sentirte fuerte porque sabés que Dios está con vos y que sus ángeles, que son sus mensajeros y son sus creadores, te están asistiendo. Te están abriendo cada paso por el que vos vas transitando, cada instante de tu día, cada instante de tu vida, cada momento en el cual vos necesitas conectarte con esa luz divina, con ese corazón que tenés adentro, porque nosotros no, los ángeles no hacen que nosotros seamos como no somos. Los ángeles potencian lo mejor que nosotros tenemos en nuestro corazón. Si tenés, sos una persona que fuiste fuerte y convencido y ahora te sentís debilitado y pensás que cambiaste, que perdiste esa fortaleza, ahí está tu error. No cambiaste y no perdiste. Esa fortaleza está natural en vos. Es intacta en vos. Lo que sucede es que no te estás pudiendo conectar con ella. Todos tenemos fortaleza dentro de nuestro corazón y adentro de nuestra alma. Lo que tenemos es que ponerla en funcionamiento. Y el ángel de la fortaleza es eso. Te ayuda a conectarte con esa fortaleza. Te ayuda a iluminarte con esa fortaleza. Te ayuda a que los caminos que a veces parecen tan cuesta arriba, te des la oportunidad de dar pasito a pasito para llegar a donde tenés que llegar. Cuando estamos débiles, cuando estamos sin fe, sin fortaleza, cada paso nos parece una montaña, cada paso nos parece imposible. Estamos agobiados, estamos cansados, nos vence la oscuridad porque estamos en una situación en la que no entendemos qué nos pasa. Y yo hoy te cuento, es tan simple lo que nos pasa. Es tan simple el desaliento. ¿Se acuerdan del desaliento? ¿Cuánto hace que no les cuento esto? Pero a quienes me siguen desde hace 16 años ya, en otras radios y en esta, deben estar hartos de esto. Pero está bueno que lo recordemos. Siempre hay gente nueva a nuestro alrededor que necesita recordar esto de qué es el desaliento. Cuentan que estaban todas las herramientas del diablo estaban en venta. Todas. La codicia, la ira, todas las herramientas, la sexualidad exacerbada, las adicciones, todas en venta, todas. Y todas tenían un valor. De repente, esta persona que está viendo esta venta, se acerca a una de ellas y dice, ¿y esta herramienta por qué no tiene precio? No, esa no está en venta. ¿Cómo que no está en venta? No, esa es con la única que nos vamos a quedar. ¿Pero por qué? No, esa no tiene precio. ¿Pero por qué no tiene precio? Porque en esa es la herramienta que el diablo usa con cualquier ser, creyente, no creyente, persona de fe, persona amorosa, persona buena, persona mala, con todas la utiliza. Ay, pero ¿qué herramienta es? Yo quiero saber. Con esa herramienta, Él entra en la vida de todos y cada uno de nosotros. En algún momento, entra. Es como que esa es la herramienta que les abre la puerta. Epa, dice, pero por favor, dígame qué herramienta es. No, simplemente, el desaliento. Así que acuérdense que el desaliento es la mejor herramienta que el diablo tiene. A través del desaliento te desconecta con tu energía, con tu fuerza, con tu fe, con tu luz, con tu esperanza. Hay muchísima gente que yo escucho que porque, bueno, fue a hacer una novena a la Virgen X y no se le dieron las cosas como quería. Ah, no, la Virgen está en mi contra. O el santo tal. No, yo a ese santo no le pido. Porque no me ayudó, al contrario, me han llegado a decir, me salió al revés. Entonces vos date cuenta que eso es desaliento, eso es falta de fe, eso es enojo, es el enojo con lo superior, como para irte quedando sin nada. Si te quedás sin fe, te quedás sin nada. Si te quedás sin luz, te quedás sin nada. Uno a la oscuridad se termina adaptando, porque vos ves que en la oscuridad más plena, vas viendo algún reflejito y lo vas volviendo, logrando vencer de alguna manera. Pero la falta de fe no es ni siquiera eso. Así que cuidemos lo que pensamos, cuidemos nuestras actitudes, cuidemos nuestra fe. Porque en realidad los caminos se van abriendo cuanto más fe vas teniendo. Muchas, pero muchas veces esos obstáculos nos hacen crecer. Esos obstáculos nos hacen entender y comprender. Acá hay un escrito de los antiguos textos en sánscrito que dice: goza este día porque es la vida, la misma vida de la vida. En su breve curso estarán todas las realidades y verdades de la existencia, la dicha del crecimiento, el esplendor de la creación, la gloria del poder. Porque ayer solo un sueño y mañana solo una visión. Pero el hoy bien vivido hace del ayer un sueño de felicidad y de cada mañana una visión de esperanza. Antiguo texto en sánscrito. Entonces, tenés que tener luz, tenés que tener esperanza, tenés que tener paz en tu corazón. Y la herramienta que yo te ofrezco es que le pidas al ángel que salió en el día de hoy, al ángel de la fortaleza, al ángel que te va a dar toda esa luz, toda esa claridad y toda esa fortaleza para que vos vayas tomando las decisiones correctas, eligiendo el camino correcto, abriendo las puertas cerradas, conectándote con la ilusión, conectándote con la esperanza, conectándote con los proyectos, pero por sobre todas las cosas, conectándote con la concreción. Porque si yo tengo mucha ilusión, tengo mucha esperanza, pero no concreto nada a la larga, entra en mí el desaliento. Y si yo recuerdo que ese desaliento es un gran paso de acercamiento hacia la oscuridad, y ahí me voy a dar cuenta que tengo que tener esperanzas y tengo que tener proyección y tengo que realizar y tengo que ponerme en marcha y no dejar para mañana todo lo que no puedo hoy, lo dejo en stand-by, lo que puedo, aunque sea un poquito, irlo resolviendo. Decís, bueno, tengo 1000 nudos para desatar, sí, pero tengo que empezar por uno. Entonces empiezo por uno, me concentro en ese nudo, lo desato y sigo con el que viene. Y si el que viene no me deja que lo desate, me tomo mi tiempo y vuelvo a empezar. Muchas veces nos paramos y decimos, no, esto es imposible, lo tiramos a un costado. Y lo que estamos tirando a un costado son nuestros sueños, son nuestras expectativas, son nuestras ilusiones. Para poder llegar a un buen término en cada cosa de la vida, pasamos por momentos muy difíciles. Cuando tenemos el ángel de la fortaleza a nuestro lado, esos momentos se minimizan, porque no me concentro en lo difícil, me concentro en la solución. Así que hoy llegó a nosotros el ángel de la fortaleza para decirnos, aquí estamos, date el permiso de endurecer tu pensamiento y tu actitud de la mano de los ángeles. Deja el desaliento, deja de quedarte enamorado de lo imposible. Quiero darles las gracias a todas las que me acompañaron el sábado pasado. Muchísimas gracias a la gente de Rojo y Negro que nos facilitó su lugar, que nos dieron ese lugar muy cómodo, estábamos fresquitas, estábamos cómodas. Fue muy lindo el encuentro para mí y yo sé que para ustedes también porque me lo han hecho saber. Nos encontramos después de, bueno, un mes largo de no vernos en todos los talleres, en todos los sábados, y vamos a proyectar ahora el reencuentro para el primero de diciembre. Lo que me llama la atención es que no se acercan ni le interesan los talleres a nadie que sea nuevo. Es muy raro, es como si no me escucharan, es como si los talleres fueran algo que no hay, la gente no le interesa, no. ¿Por qué pasa? ¿Qué es lo que les pasa que no se movilizan ante la búsqueda? ¿Qué pasa que están allí en un estado presente? Porque yo me doy cuenta, porque si no doy los mensajes, hay creo que una catarata de llamadas. Si no me acerco de alguna manera, si no estoy en la radio, también hay oyentes. Yo cuando lo subo en la página de Facebook, por Facebook nada más tiene unos 600 o 700 reproducciones. Quiere decir que el programa lo escuchan. ¿Qué pasará que no se movilizan a recibir herramientas? ¿No será que estamos demasiado desalentados? ¿No será que estamos demasiado preocupados por el afuera y no cuidamos el adentro? Porque cuando hago cosas porque mi adentro se libere, se limpie, se sane, empiezo a caminar por un camino sin retorno, que es el de la certeza, es el de la fortaleza. Las personas que vinieron al taller son personas que me acompañan desde hace muchísimo tiempo, que están conmigo en las buenas y en las malas, y que siempre me dicen las mismas palabras en cuanto a que les hace bien tener esas herramientas. Por eso comparto y sigo compartiendo estos talleres con muchísimo amor, con muchísima garra, con muchísima alegría, porque sé que cada uno de ellos lleva todo lo necesario para tener un equipo de trabajo, para decir, bueno, en las buenas y en las malas utilizo estas herramientas. Está grabado, si lo querés conseguir, porque no lo voy a repetir por lo menos por un año o más, salvo que vaya a algún lugar, que como ahora me abren una posibilidad de ir a Villa del Parque, a Morón, a la zona sur, bueno, por ahí sí voy con mi taller y lo repito. Bueno, vamos a los mensajes. A los saludos, perdón, porque ya tengo un montón de pedidos aquí y quiero cumplirlos a todos. Nos vamos primero para a Barcelona, para Lorena, Sixto y Lucio. Para ellos va el ángel del conocimiento. Y aquí estoy. Es claro el camino. No dudes en seguirlo. Pronto verás el lugar exacto donde debes estar. Para Flavia de Campana, el ángel de la prosperidad. Y aquí estoy. No te quedes en los proyectos. Estás para los logros. Tienes coraje y sabiduría. Aplícalos. Estás en el momento indicado. Para Marina y Máxima, que les mando un beso enorme, el ángel de la verdad. Y aquí estoy. Te traigo esperanza y libertad. Úsala. Vívela, comienza de nuevo, es tiempo de crecer, mira el sol, ha vuelto a salir una vez más. Vamos a España, a Torrevieja, y para Nori, Alejandra, Angélica, Jesús y Ricardina va el ángel de la armonía. Y aquí estoy, abre tus ojos a la luz que te guía, tus oídos a la voz que te llama y tu corazón a los verdaderos sentimientos. Dios está contigo. Lucy de Pilar, el ángel de la justicia. Y aquí estoy. Date tiempo para el amor.

gracia y abundancia para hablar. Dame, Señor, acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al concluir. Chao, nos encontramos el próximo jueves. Que tengan un excelente noviembre, una excelente vida. Chao, hasta el jueves. La luz crecerá y cualquiera podrá.